Bueno, acá en La Falda, bueno, explota siete cascadas, sí. Está lleno de gente, impresionante la cantidad de turismo que está en el complejo en este momento. He estado por la mañana hace un rato y la verdad que, bueno, explota el complejo. Y, por supuesto, bueno, La Falda con una ocupación muy alta en lo que respecta a la segunda quincena de enero. Así que, bueno, acá con mucha gente, con muchas actividades también. Así que un verano pleno. Luciana, vamos a empezar por partes. Ya que arrancaste con siete cascadas, te pregunto, después de los videos que se vieron, de todo el desborde que hubo a fin de año, ¿se pudo hacer las obras correspondientes para que se pueda aprovechar 100% el balneario? Sí, vos sabés que solamente hubo una crecida en el río, lo cual no afectó en ningún aspecto, digamos, toda la parte de infraestructura. Así que no hubo que hacer ningún retoque de nada, solamente acomodar un poco, digamos, lo que son los márgenes del río y nada más. Así que gracias a Dios, esta vez no se rebalsó como pasó hace unos dos años, que hubo un problema también con las piscinas y demás. En ese momento está todo funcionando a la normalidad. En 24 horas se pudo resolver el inconveniente, digamos, de en cuanto a tierra y todo lo que queda después de una crecida, pero está funcionando al 100% el complejo con todos los servicios. ¿Lo mismo con la pileta municipal? Así es, la pileta de Morecabo está totalmente funcionando. A partir de las 12 del mediodía comienza la pileta recreativa hasta las 20 horas, bueno, con acceso libre y gratuito en lo que es el balneario y la pileta Morecabo. Sí, bueno, estuvimos ya evaluando todo lo que fue el mes de enero. Hemos tenido, bueno, una primer quincena con porcentajes que, bueno, llegan a la expectativa que se esperaba, digamos, en cuanto a los niveles de reservas. Hemos tenido en hoteles la primer quincena de enero el 70%, en cabañas el 63% y en colonias el 80%. Uh-huh. Este año se dio de que hubo muchas reservas en las colonias y sindicatos de la localidad, las cuales han tenido una afluencia de turismo durante todo el mes, con porcentajes de hasta el 100% en algunos periodos del mes de enero. Y hemos cerrado números, ya finalizando ya enero, con un porcentaje en hotelería de un 79,5% de ocupación, en cabañas un 80% y en las colonias un 85%. Mm. Este año, digamos, a diferencia de otros, bueno, la actividad en los sindicatos fue muy, muy importante. Con lo que respecta en cabañas, al principio, bueno, costó un poquito. Yo lo llevo, ¿no?, a la incertidumbre por ahí de la gente en cuanto al aumento de tarifa, y bueno, obviamente se tiraron números muy altos y los turistas, bueno, empezaron a consultar y a reservar en otros, en diferentes lugares, ¿no? Obviamente. Las cabañas hoy por hoy son los alojamientos que mejores servicios tienen y por ende el costo es más elevado. Pero bueno, eso es un análisis que hicimos con el sector privado también respecto a este punto. Pero hemos llegado a porcentajes realmente muy interesantes, cerrando ya enero, como te decía, una ocupación general de un 83% para la ciudad de La Falda, la verdad que es muy aceptable, digamos. Hemos estado entrevistando algunos comercios locales y es la realidad, ¿no? La gente pregunta mucho el valor de las cosas, bueno, y a la hora de comer deciden por algo más económico, por algo para dividir en varias personas, y bueno, esa es una situación que se está dando a lo largo de la provincia. Justamente hoy estuve con el vicepresidente de la Agencia Córdoba Turismo y es lo que se está viviendo también a lo largo de la provincia. Es una realidad que, bueno, que de a poquito yo creo que es un proceso y vamos a estar trabajando muy bien lo que resta del mes de febrero y por supuesto el mes de marzo, que en esta zona también es muy importante la actividad que viene el mes de marzo también. Así que, bueno, con expectativas y con muchas ganas de seguir trabajando y de seguir recibiendo a los turistas. Siempre doy ese mensaje a a la gente que nos acompaña, al sector turístico, gastronómico y demás, de la buena atención, de tener la predisposición de atender al turista como se debe, para que el turista vuelva y se sienta acogido en nuestras localidades. Obviamente. ¿Qué te decía Avilés? ¿Cómo veía la temporada? Bueno, la temporada esta la ven, bueno, muy positiva. Obviamente que en algunas zonas, en algunos destinos es mayor la ocupación, pero en general hemos cerrado unos números muy similar a lo que estamos manejando en los diferentes lugares. he comparado con algunos privados también y los porcentajes son correctos, digamos. Nosotros hacemos un relevamiento muy puntilloso de ocupación. Estos números nos ayudan para trabajar durante el año, para ver el público que llega a los lugares y poder trabajar en la promoción precisamente enfocada, ¿no?, estratégicamente en los diferentes lugares. Tenemos coincidencias, algunas diferencias, pero bien, en general es una buena temporada. Estamos hablando con Luciana Pacha desde Turismo de La Falda. Luciana, acá se habla ya de que la reserva para febrero y la primera quincena de marzo es muy alta comparación de otros años, y bueno, eso también nos hace estar atentos a poder seguir con una temporada bastante alta. Sí, vos sabés que este año la particularidad que carnaval cae fines de febrero, es decir, que se nos va a extender un poquito la temporada. El año pasado carnaval cayó mediados y después de carnaval fue como una baja muy de golpe, así que considero que estos fines de semana largo también son propicios y ayudan a que la gente no deje de venir a estos destinos a disfrutar del verano. Y por supuesto, bueno, teniendo en cuenta, las clases comienzan el 2 de marzo, mucha gente que también trabaja aquí en Córdoba, somos, digamos, pioneros en el turismo, somos muchas localidades turísticas, también suelen salir en marzo, así que yo creo que el comienzo de clase no va a ser algo que nos limite a que la gente venga, así que la gente va a salir igual, y por supuesto sí, hay niveles de reserva más altos que el año pasado en esas fechas. Bueno, te cuento que esto se ha dado, ¿no?, en varios lugares. Todo lo que me decías vos el fin de semana pasado, pues, estalló todo con mucha cantidad de gente. Nosotros hemos tenido acá el recibimiento del festival Cosquín Rock, y a su vez teníamos tango en la Plaza San Martín, que también lleno de gente, dos públicos totalmente diferentes, pero fueron noches realmente mágicas, donde se vivió un ambiente muy lindo con nuestros artistas locales y, por supuesto, la presencia también de Jorge Vázquez, bueno, Carlos Aviag, Leandro Ponte, Contramano Trío y Lisset, la típica Farabute, bueno, un montón de artistas que nos acompañaron esas noches de tango que fueron maravillosas en la Plaza San Martín. Y ahora, bueno, continuamos con las actividades, con el ciclo de La Falda Bajo las Estrellas. El próximo fin de semana tenemos rock y food track, todo en conmemoración, en festejo de los 40 años de nuestro primer festival de rock de La Falda. Así que, bueno, hay algunas sorpresas este fin de semana en el Descanso Edén, que es la plaza que está antes del Trenkel, para que se ubiquen frente al Hotel Edén. Sí. Es Avenida Edén y Diagonal Norte. Es un espacio muy cálido para poder disfrutar en familia de, bueno, food track y rock este fin de semana que viene, 31, 1 y 2 de febrero, con bandas locales y la actuación especial el día sábado de Planeador B. Unas sorpresitas que tenemos para darle a la gente respecto a nuestro primer festival. Y así continuamos con los festejos. Bueno, este jueves próximo, el jueves 30, vamos a presentar el documental del Festival de Rock de La Falda, a las 21 horas, aquí en el escenario principal de Avenida Edén y Diagonal San Martín, un documental, y bueno, todo alusivo a estos 40 años con el rock, que tanto identifica la localidad y que, en vistas de poder realizar el festival este año también.